A partir de este momento comienzan las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Pandora. Abrimos la caja de Pandora y no sabemos qué va a salir. ¡Pandora! Durante la próxima hora es probable que escuchemos buena música, que se hable de cine, televisión, política. ¿O no? Pandora. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Buenas tardes, damas y caballos, bienvenidos a la nueva edición de Radio Pandora. Nos acompaña esta hermosa tarde de solcito y algodón mi compañero Juan Fuentes. Hola Piki, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Pero muy bien, ¿vos? Bien, un día bastante lindo, bastante copado, pero con bastante viento. Por ahora salió el viento, no sé, a dar una vuelta. Y nos está cagando más o menos el día. Sí, más tenemos o menos. Tenemos el cielo más o menos nublado, con la temperatura de... Está haciendo calor, ¿eh? ¿Cuánto sí, está haciendo? Calor, 20 grados. Y más o menos debe andar por ahí la temperatura, pero igualmente está lindo para ir a la playa, ponerle a tomar mates, lo que sea. Se va medio tarde, yo iría a parques a tomar unos mates. Así y, ¿no? Sí, no, a la playa no lo recomiendo. Porque, a ver, hoy tenemos una mínima de 16 grados tenemos sí, hoy. Sí, pero ahora está haciendo como 23 grados, ¿sí? Sí, más o menos. Bastante heavy. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Piqui? Bueno, hoy tenemos un programa, un programón, te diría yo, porque... tenemos para hablar de la nueva revista que va a salir hoy el jueves. Tommy Costa, hola, ¿cómo estás? Métete esos dedos, ¿sabes dónde? Bueno, también tenemos... tenemos mucho para contar del nuevo disco del Indio Solari. Tenemos... Sarasa. Tenemos nuestros eventos, tenemos nuestro querido Top 5. Y tenemos la cartelera del cine en la mano de nuestro amiguito Tommy Sousa. También una agenda de eventos, bastante copada. Claro. Y porque se viene nuestra fiesta de egresado ahora el sábado. Va a estar re zarpada. Y sí, ahora hoy es su último día para que compre las entradas, así que le recordamos a todos que pueden comprar las entradas a cualquiera de los chicos de quinto año. Hoy es su último día y tienen tiempo hasta las 7 de la tarde. El valor de la entrada es de 20 pesos y va a estar muy difícil colarse para todos los que intenten colarse. Creo que sí. Va a estar bastante difícil porque esta vez va a ser difícil. Para todos los que dicen que nada, que yo me colo igual, bueno, les informamos que va a haber lista, van a haber como, no sé, 6 policías más o menos. Así que va a estar complicado, ¿no? Igualmente vamos a hacer un sorteo para vos que no tenés mucha plata y que te la gastaste en alcohol, etcétera. O si estás desempleado, como Campolongo. Claro. Bueno, le podemos rifar una entrada. Más adelante. Eso bueno, vamos a hablar más adelante. Lo vamos a hacer en un sorteo, así que te dejamos los teléfonos. 428-733 o 410-669. Ese es el teléfono de la radio, que ahora sí tenemos teléfono, mierda. Así que se pueden comunicar con nosotros o... vía Facebook. Que tenemos internet también ahora. Claro, ahora estamos pipí cucú. Ahora nos escribe Eva Luna, que nos dice: son unos potros, Juan y Piki. Acá nos mandan saludos por Facebook, así que le mandamos un saludo. Espero que le guste la radio. Un saludo para ella, para su prima Agus. Un beso enorme para Luli Adem, que se va de viaje a Buenos Aires. Y bueno, lamentablemente no va a estar en nuestra fiesta, así que va a faltar el glamour. Pero. Pará, acá Campolongo nos dice que era mentira el mensaje de Eva Luna. Y es verdad, se pueden fijar en el Facebook, es verdad. Somos la radio más sexy de San Martín de los Andes. Y sabes que dice Piki y Juan, no dice Pablo. Así que quedad tranquilito. Bueno, se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, por sugerencias, para pedirnos temas, lo que quieran. Igual mucho espacio para los temas no tenemos, así que apúrense. Y para el tema del sorteo también. Así que, bueno. Y bueno, el sorteo ya se lo vamos a contar más adelante porque... Viene después de la canción. Todavía tenemos que pensarlo. Pero ya saben, se pueden ganar una entrada para ir a nuestra super party pudorosa, sexualmente activa. Dale, vamos con la canción. Sí, vamos con la canción, Campolongo. Efectivamente. Sweeter than anything. I need you. get closer to you. Acabaste de escuchar Blow Your Mind de Jamiroquai. Bueno, te vamos a comentar de nuestro sorteo, que ahí lo acabamos de publicar en Facebook. Se trata de que nos digas la forma más original de colarse a una fiesta. Puede ser nuestra fiesta también. Puede ser nuestra fiesta. Mira, a nuestra fiesta te contamos las condiciones y vos decinos cómo te colarías a nuestra fiesta. Mira, vas a tener... En la puerta. Es en el gimnasio Lácar, ¿no? Sí. Vas a tener un espacio chiquito de fumadores afuera, que van a ver, creo que un policía y un vallado, me parece. Después, que claro, que es por la puerta de atrás. Ajá. La entrada es con nombre y apellido que se pone en la tarjeta. Claro, lo de después de las 12 entran, pero no pueden salir, chicos. Es re difícil de falsificar la entrada porque, o sea, es chiquitita, bueno, tiene un montón de detalles de escritura y tiene un sello en la parte de atrás. Además que va con lista. O sea, está re jodido, chicos. A menos que seas, no sé, James Bond y... Bajes por el techo. Claro, bajes por el techo con una soga y con unas plumas de corso. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Entonces, la forma más original que nosotros... Obviamente lo vamos a jugar nosotros por Facebook o por teléfono. que ahora Piki va a pasar los teléfonos, se va a ganar la entrada. Tenemos un honorable jurado, obviamente, estamos con, bueno, con nuestros telefonistas, están atendiendo. Así que, bueno, el que gane ya sabe que se gana la entrada, y el que quede segundo lo vamos a estar esperando de cómo esperaba en la entrada o cómo esperaba colarse. Así que, quédense tranquilos. ¿Pasamos el número de teléfono? Bueno, 410-669 o 428-733. Esos son los teléfonos para comunicarse. O pueden a pandoracpm13@gmail.com, esa es nuestra dirección de mail, o al Facebook Radio O Pandora. Bueno, ayer estaba mirando porno y de repente en internet encontré algo re copado. Encontré dos cosas bastante copadas y graciosas, ¿no? Sorprendentes, noticias estúpidas. Estaba leyendo que un pastor de una iglesia evangélica le prohibió a todo su rebaño usar dispositivos USB porque representan un símbolo satánico. Este pastor afirmó que el puerto USB usa como símbolo el tridente con el que Satán tortura las almas en el infierno. ¡Pará! El pastor afirmó que usar el puerto USB implicaba adorar a Satán y siempre bien informado en cuanto a la tecnología de punta. Sugirió a sus fieles usar como la mejor transmisión de datos el Bluetooth, porque es el que menos afecta, digamos, a la iglesia. Claro, porque más blue es que el cielo, o sea que si usas blue sos un ángel, ¿no? La verdad no sé, pero al tipo este le pintó cualquiera y les prohibió a todos que usen puertos USB porque tiene el tridente. Mira que bien la iglesia, como siempre, poniendo ahí el pie inicial. Otra cosa que encontré es de un tatuaje que se... Bueno, a ver. Una mujer se hizo... Falleció la madre, ¿no? Entonces se quiso hacer un tatuaje para homenajearla, digamos, para tenerla en su cuerpo, claro, siempre presente. Dice que era un día de mucho calor, ella fue a una tienda a hacerse el tatuaje llevando la foto de la madre. Le dijeron que vuelva al otro día y, bueno, ingresó a la tienda con mucha felicidad y se acostó en la camilla. La anestesiaron y al despertar se encontró con cualquier cosa. Cualquier cosa le mandaron. Pero, ¿cómo cualquier cosa? El tatuaje era horrible. Toda la cara deformada, nada que ver. O sea, el tipo se mandó cualquiera. Porque era un día de mucho calor, la tinta se corrió. Bueno, el tipo que la tatuó se mandó cualquiera. A los 4 días, la mina se quiso sacar el tatuaje y tuvo que pagar $10,000 para poderse sacar el tatuaje con láser. Boludo. Pues no le gustaba. Además era modelo y necesitaba mostrar las piernas. Oh. Y uno, el tatuaje era en la pierna. Qué boluda. Así que se comió un garrón. Es malísimo. Malísimo eso, ¿no? Así que bueno, nos podrían mandar algún tema de fondo, ¿no? Alguna cortina, Pablo. No, silenciosa. No mandes crónica, por favor. Y bueno. Así que nada, cualquier cosa le hicieron a la mina esta. Se comió un garrón. Y sí. Pero bueno, ¿a quién no le pasó? ¿Te acordás la otra vez al tipo este que... ¿Qué era lo que le había pasado? Bueno, yo leí un tipo que la mujer, digamos, desconfiaba de él. ¿Y sabes lo que hizo para estar segura? ¿Qué? Lo purificó. ¿Pero sabes cómo? ¿Cómo? Le incendió los huevos. ¿Cómo le incendió los huevos? Así es. Le incendió los huevos. O sea, agarró y le puso licor, sí. Le metió una cerilla y bueno, se le quemaron las bolitas. Se le pasaron los huevos. Todo re loco, boludo. Y bueno, después el tipo estuvo internado no sé cuántas semanas y después después falleció, pobre. Che. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estás esperando. Bueno, Juan, te quería comentar que esta semana va a salir la revista Pandora, la nueva edición, la última, la tercera, que, bueno, consta de varios cuentos, opiniones. La verdad es muy interesante. Tenemos un diseño en la página de inicio que es de nuestro querido amigo Juan Santi Soria. No cuentes demasiado sobre la revista porque la vas a quemar. ¿A vos te parece? Sí, me parece. Bueno, ¿de cuántas páginas consta la revista? Y tenemos, no sé, bastantes páginas. Muchas páginas tenemos. No sabemos cuántas páginas tiene, pero tiene muchas. 14 páginas, perdón. Bueno, y tenemos cuentos, opiniones, tenemos silogismos. Música. Música, poemas, música. Cuentos, reflexiones. Les hablamos un poco sobre la radio, sobre lo que hacemos todos los miércoles acá. Claro, y volvemos a meter el dedo en la llaga, aunque no lo crean, hablando de sexo y alcohol. Sexo. Bueno, y después también hacemos una mención acá en la revista sobre la radio. Comentamos qué es lo que hacemos, cómo surgió. En la página de atrás tenemos chistes, no sé, un montón, poemas tenemos. Y, como bueno, la radio, puras boludeces, así. Claro, puras boludeces, pero escritas. O sea, hay cosas, hay veces que no te entra tantas boludeces en una revista. Así que para todo lo demás existe Radio Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos escuchando al Indio Solari con su nuevo disco. Claro, con el primer tema de su disco, de su nuevo disco, que bueno, van a ser 12 canciones, bueno, con el sello inconfundible del Indio. Y bueno, el álbum se va a titular El Perfume de la Tempestad y sale a la calle los primeros días de diciembre. Todo indica que será adelantado el próximo martes 30 de noviembre. Bueno, esto ya pasó, pero bueno, ya fue adelantado porque lo tenemos nosotros, si no, no lo tenemos. Hay que estar muy atentos porque parece bastante prometedor el disco. Yo la verdad no lo escuché todavía y por lo que escuchamos acá en la radio parece bastante copado. Está al plato. Así que, bueno, Solari sabemos que es muy cuidadoso con respecto a la información de sus obras antes de sacarla a la luz, ¿no? O sea, analiza como 12.000 veces las letras y bueno, es muy cuidadoso con lo que dice siempre. Como buen artista, digamos. Claro. Se sabe que Vino Mariani y Una rata entre los germanios forma parte de su tracklist, pero el rumor es que estos días anduvo circulando de que el sucesor de Porco Rex sería doble contratienda de un álbum dedicado a las versiones del rock nacional. Es absolutamente falso, así que no sean falsas expectativas. Como siempre, en estos momentos, después del show gigantesco en Tandil, que yo tengo un amigo que lo fue a ver y dice que estuvo increíble, pero increíble. Sí. Controla desde Parque Lebor las circunstancias del lanzamiento y se prepara para los 5 recitales que el año que viene dará en diferentes ciudades del país. ¿Cuándo es esto? El 26 de marzo en Salta. Ah, así que cómprese un boleto para ir a Salta. Sí, imposible, olvídate. Bueno, pero igual con tener el disco yo creo que soy más que feliz. De una. ¿Le pasamos un pedacito de uno de los temas? Acá estamos en Facebook, acá leyendo lo que nos están pasando la gente que nos está escuchando, la verdad, se ocupó bastante. Camila Calderoni nos pasa acá su idea original, que sería tomar una posición mágica en que la haga pequeñita y se va a meter por una cañería. Mira. Así que, bueno. Si no, se pone la capa invisible de Harry Potter. Sí, tenemos algo de la capa invisible. Esa es buena. ¿Sabes qué? Yo no lo podía creer cuando lo leí, pero ¿sabes qué? Ese invento en verdad existe. Sí, sí, existe. O sea, la existe, tele invisible. Se llama Metaflex, creo que nadie lo conoce, mirá. Metaflex es el nombre del material diseñado por científicos de la Universidad de St. Andrews, Reino Unido, que acerca un paso más a la fabricación de tejidos que permitan crear el efecto de la invisibilidad de los objetos, ¿no? El Metaflex es un metamaterial, es decir, un material artificial que presenta propiedades electromagnéticas inusuales, propiedades que proceden de la estructura diseñada y no de su composición, ¿no? Claro, lo que debe hacer... Está alterado eléctricamente, digamos. Claro, debe imitar un par de cosas. Bueno, para no irnos de tema, les pasamos un tema del Indio, de lo que estamos hablando recién. Y bueno, ya volvemos. A malvado más que a cualquier cosa.

es la forma más original de colarse a nuestra fiesta. Va a cerrar junto con el programa. Cuando terminemos el programa, vamos a cerrar el sobre. Porque ya nos están pidiendo que cerremos, ¿no? Y vamos a anunciar a nuestro campeón super colador. Bueno, o si no, pueden meterse al Facebook Radio Pandora. Y escribo por ahí. Y bueno, el premio, bueno, ya saben que son dos entradas, ¿no? Una entrada, perdón. No sé si es una entrada. Bueno, y si no, a pandoracpm13@gmail.com. Lo estamos esperando ansiosamente para colarnos. Le mandamos un saludo a los pibes de la Radio Sana, que por ahí nos están escuchando porque ya nos escribieron, así que les mando un saludo. Bueno. Y bueno, ahora... Seguir. Esto es el Top 5 de las bebidas alcohólicas con más graduación de todo el mundo. Bueno, mira, ¿te gusta ponerte en pedo, Juan? Sí, bueno, no tan en pedo. Ponerme en pedo para estar tranquilo. No hasta el punto de vomitar y exorcismo de ginebra, ¿no? Eso no le cae a nadie, creo. Bueno, pero acá te traigo un Top 5 con las bebidas más alcohólicas del mundo. O sea, ¿viste esa típica en las películas que... o en los dibujitos que se toma un trago y queda hecho mierda como manga? Sí. Bueno, acá tengo esas bebidas. En el puesto número 5. Ron Bacardí 151. Tiene 75 grados y medio de alcohol. Bueno, Bacardí 151, ¿no? Sí, sí, pero demasiado 75 grados. Es demasiado. Yo creo que no podés. Es como casi como tomarte alcohol etílico. Una versión extra strong del típico destilado caribeño. Con el Bacardí 151, un aparentemente inofensivo mojito termina convirtiéndose en un misil derecho a los genitales y al cerebro. Puesto número 4. Wrong Stroke 80 Yaha. Anda. De por sí, es curioso que exista un ron en Australia, ¿no? Pero más curioso aún es que allí se elabore el más fuerte del mundo. Claro, o sea, no tiene mucho ron, pero el que tiene... Se vuela el cerebro al medio. La marca es Stroh, S-T-R-O-H. Y su contenido alcohólico es 80% alcohol. Mierda. Está disponible en 30 países y es un clásico de los free shops europeos. Qué heavy, ¿sabes qué? Te preparas un Cuba Libre con eso que va... terminás en Cuba. Puesto número 3. Vodka Devil's Springrager. Bueno, no sé cómo se llama. Este vodka comparte el cuarto puesto con Stroh, ¿no? Ya que también posee 80 grados de graduación alcohólica. Casi el doble de cualquier vodka común y corriente. Claro, porque tienen 40%. En el Smith no meses tienen 40%. Claro. No, pero esto, ¿sabes? Sí. Te vuelve la cabeza. No querés saber nada más después. Puesto número 2. Absetalla. Habrás escuchado que fue muy popular entre los artistas europeos durante el siglo, pero luego fue prohibido ya que se decía que tenía efectos alucinógenos. Ahora la absenta es nuevamente legal y dan mitos. Hay una bebida a base de ajenjo que puede hasta los 90 grados de alcohol. Sí, hasta los 90 grados. No. Sí. Tomás un trago de eso y ahí llegás a alucinar. ¿Vos te acordás de Marilyn Manson? Sí. Había sacado una línea de bebidas alucinógenas. ¿Sí? Sí, hechas con... Ah, sí, hablamos de eso. Me parece que sí. Hablamos algo de eso. Bueno, puesto número 1. Evercleaner, 1979. Esta bebida fue incluida en el libro Guinness de los récords como la más alcohólica del mundo. ¿Qué te parece? ¿De qué se trata? Un destilado de granos que tiene usos similares a los del vodka y tiene inusitada, graduación de 95 grados de alcohol, Juan. Creo que el alcohol etílico tiene 95%. Sí, le pones un chorrito de agua y te queda el Everclear. Eso es insalubre. Mata. Te mata, yo creo. 5 grados de alcohol. Contra te mata, o sea, quedas como manga. Creo que de eso te puede bajar más de una medida de vaso, porque ya con eso morís, te va directo la sangre y nos podemos. No, qué heavy, bro. Bueno, tenemos un bonus track, que este es más tranqui, no te voy a decir que este tiene 100 grados de alcohol. Se trata del tequila Sierra Silver. Esta es la marca de tequila más fuerte de la que se tenga conocimiento. Se vende en México, posee una graduación de 75 grados de alcohol. Igual es pesuti, te digo, ¿eh? Sí, sí, tiene que ser destacada por su envase, ya que en la tapa es un simpático sombrero rojo. Pero eso, ¿a quién le importa? Ah, eso fue, ¿te va otra vez? O sea, igual deben ser carísimo. Yo creo que deben ser carísimo. Así que nada, bueno, heavy. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Bueno, Juan, contame. Yo que tengo ganas de pasarla bien, de divertirme, de ver chichis. Contame, ¿qué es lo que me trae la semana? Bueno, para el día de hoy, en el boliche, en el complejo Chapelco, en la parte de abajo de mi bar, el complejo Elsa, grado, tenemos la Jungla Fest. Empieza a partir de las 22 horas y termina, bueno, cuando termine el boliche, ¿no? Jungla Fest. Claro, la onda de la fiesta es que vayan todos disfrazados, que la onda siga a divertirse y el disfraz más, el mejor disfraz va a tener un premio. Ah, buenísima. Va a haber pizza gratis y, bueno, la entrada es como siempre en el boliche, que te dan una tarjeta y vos la tenés que cambiar por algún trago. Así que, copado. Qué buena onda. Bueno, yo te cuento que tenemos rock en vivo. Es el viernes a las 11 de la noche y el sábado a las 4 y media. No, en el lugar. Termina. Y termina, perdón, a las 4 y media. Lugar, complejo Chapelco, vertical. O sea, abajo, ¿no? No, no, la parte de arriba. La parte de arriba. Claro, Elsa es abajo. Bueno, el viernes 17 a las 23 horas, en el de 17 a las 23 horas en el complejo Chapelco. Entradas anticipadas, 15 pesos. Así que no te pierdas la perra banda que se viene. Bueno, y para el día sábado tenemos en el CPM 13 una murga, que es el décimo encuentro del centro de murga apretando los dientes. Empieza a las 4 de la tarde y termina a las 7 de la tarde. Es, bueno, creado por la agrupación esta, de murga, y va a estar bastante ocupado, va a haber bastante gente y es para entrar al verano, digamos, con ritmo. Así que la onda es ir a bailar y divertirse, en el CPM 13, repito, a las 4 horas del día sábado. También tenemos... Recordemos, el sábado está nuestra fiesta de egresados. El sábado es nuestra fiesta de egresados. Así que atentos todos, que es nuestra fiesta de egresados. Y volvemos a repetir. Es la última de todas las escuelas de secundaria de San Martín. Así que les decimos, hoy tienen tiempo hasta las 7 de la tarde para comprar las entradas con un valor de 20 pesos. Nos van a encontrar seguramente a Pique también en el centro. Nos pueden consultar y, bueno, recuerden que está 20 pesos la entrada. Y bueno, se queden afuera de nuestro sorteo, que es... El que encuentra la forma más fácil de colarse, más divertida. Original, ¿no? original. Con tal de quedarse de risa un rato. De colarse una fiesta, se gana una entrada a nuestra fiesta de egresados, que es la última. Y recuerden que el que ríe último ríe mejor. Además, bueno, les recordamos que el sorteo cierra cuando cierra el programa. Así que no se pongan impacientes. 428-733, 410-669. Ese es el teléfono de la radio para comunicarse y para decirnos su forma más original de colarse. Nuestros jurados están esperándolos. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Toby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, primero buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes de San Martín. ¿Cómo están, chicos? Pero nosotros muy bien, la verdad. Sí, la verdad, re contento. Medio trabado, hoy un día bastante accidentado, ¿no? Pero bueno, así la llevamos y ya le vamos a agarrar el ritmo de vuelta. Bueno, igual con el día todo zafa hoy. Sí. Bueno, Toby, contanos, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, para hoy tengo la cartelera del cine de San Martín, la cooperativa Cotesma, Bueno, las películas que tenemos hoy en día, tenemos las últimas funciones de todas hasta el jueves, que bueno, mañana que ya cierra el cine no abre, por lo tanto tenemos Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en castellano. Buenísimo. Bueno, esta va a estar en la sala auditorio. Bueno, como repito, hoy es la última función. Era a las 5 de la tarde y bueno, después tenemos Bajo el Mismo Techo. También sala auditorio. Hoy también es la última función a las 8 de la noche. Josh, entonces tenemos tiempo. Y después tenemos una de acción. ¿Cuál? Más tarde, a las 10 de la noche, tenemos Red. También sala auditorio. Red. Bueno. ¿Qué cazan pescados? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Re violenta, me parece. Para tapar el chiste de Piki, seguimos con los próximos estrenos del cine. Bueno, tenemos Mi Familia. Es una película de comedia. En la sala auditorio también. Estrena el viernes, 17 de diciembre. A las 5 de la tarde. Pues tenemos Atracción Peligrosa. Bueno, esta es una película dramática. También la sala de auditorio. Y estrena este mismo viernes también a las 7 y media de la tarde. Ah, buenísimo. Entonces, olvídate. No, olvídate. Espero que llueva para para que el sábado para las pistas salga de nuevo el sol, ¿no? Bueno, después tenemos. Era un frágil show. Faltaba su meta egresada para ir al cine, ¿viste? Por lo menos la que yo. Conozco un par que lo haría. Vos sí. También y vos también. Ustedes no lo conocen. Yo lo conozco. ¿Quién? Yo lo conozco. Dejaría ir a su meta egresada para ir al cine. Yo sé quién, ¿no? Si pasa una película de Daft Punk. No lo vamos a decir igual. No lo vamos a decir. Después tenemos. Por lo menos por mi parte, la más esperada, Actividad Paranormal 2. Uy, buenísimo. Que es una de las que más estábamos esperando todos, creo. Sala Auditorio, estrenada también este mismo viernes a las 10 de la noche. Por otro lado tenemos El Encanto del Erizo en la Sala Mancay. Estas ya son otras salas. Sí, El Encanto del Erizo es una comedia dramática. También estrena el sábado, este mismo sábado a las 7 de la tarde. Y por último tenemos Lula, el hijo de Brasil. Igual, Sala Mancay, estrena el sábado 18 a las 9 y media y es una película dramática. Mirá, debe ser la biografía de Lula. Sí, es toda la historia desde chico del presidente de Brasil. Así que bueno, tenemos una cartelera bastante, bastante llena para hoy y para los días que vienen la semana. Buenísimo, entonces si querías ir al cine vos, escuchando Daft Punk, sacate los auriculares y ya tenés para el sábado a la noche. Bueno, ¿le pasamos un temita? Andarás bien por la. Ah, bueno, les recordamos el tema del sorteo. Que, bueno, nos tienen que escribir en el muro o nos pueden llamar a la radio a los números 428-733 o 410-669. Y proponernos la idea más original para colarse en una fiesta de egresados. Bueno, recordamos que se puede ganar una entrada el más original. Bueno, escribiéndonos en muro o llamándonos. Así que no se queden afuera, es la última fiesta de egresado, chicos. Dale, ya fue. Ya fue, el que ríe último, ríe mejor. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Mi control ya no enojó con un griego que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar. Y por curarme se endeudó de la peste que me contagió. Sí, sí, ya sé, esperma, doné, pero pobrecito destinatario, yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó. Si da limosnas de cuantías, tan santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y eso después. La cuenta va a aparecer y está claro de que nada es gratis en la vida. Si será así, que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide sus tajadas porque no vale nada, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Paguen de eso después, la cuenta va a aparecer. Y está claro de que nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Para jóvenes. Acabamos de escuchar Nada Gratis en la Vida del Cuarteto de Nos. 410-669 428-733. Ese es el número para comunicarse en la radio. Recién llamó no sé cuántas personas en esta canción. Bueno, y bueno, ya saben, pueden comunicarse con nosotros diciéndonos la forma más original en la que se colorean a nuestra fiesta. Que igualmente, si lo logran, los mataremos. Así que ni lo intenten. ¿Sabes que estaba mirando porno nuevamente? Porque tengo un problema con la pornografía. Ah, mira, yo también. Y encontré en internet una noticia bastante interesante, ¿no? Trata sobre drogas. Ah, mira. En Estados Unidos. Bueno, un agente halló un polvo blanco en una bolsa de nylon. Los hombres que estaban en el auto fueron arrestados. Pensaron que eran. En realidad no pensaron. Era el polvo de la abuela de uno de los jóvenes. Que no, boludo. Eran las cenizas, o sea, había fallecido. Los arrestaron y se confundieron hasta que corroboraron que ese polvo eran las cenizas de. Eran restos humanos y bueno, se habían confundido. No, boludo, ¿y qué? Bueno, ¿y los policías? Bueno, ponen si eran corruptos, ¿sabes qué? Se empezaban a tomar a la abuela. Por... Dice que era muy apegado a su abuelo y por eso la llevaba siempre en la guantera. Así que. Un enfermo, más o menos, ¿verdad? Bueno. 410-669 o 428-733. Esos son los números para comunicarse con la radio y entrar a nuestro concurso. ¿Cómo garcha te colarías a nuestra fiesta? El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Bueno, ahora nos vamos a poner un poco serios y vamos a hablar de una enfermedad que afecta a bastantes personas en el país y en el mundo. Así que bueno, Piki, a ver, léeme un poco. Bueno, lo que voy a leer es una nota de la revista de la escuela, del nuevo número. Se llama el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 11 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el miércoles pasado fue. Nosotros hablamos de esto ahora porque el programa... que nosotros nos correspondía hacer ese día, no lo pudimos hacer por el corte de luz. Pero bueno, se lo leemos ahora, esto corresponde al programa anterior. ¿Cómo tomar consecuencia es una de las formas de prevención más importantes? Queremos que conozcas algunas cifras. Cada 12 segundos, una nueva persona se ve infectada con VIH, el virus del SIDA, ¿no? Sí. El 80% de las transmisiones de VIH se hace por vía sexual. El 60% de la gente con VIH no sabe que lo tiene. El 40% de los nuevos infectados está entre los 15 y los 24 años. Y hay 33 millones de personas infectadas en el mundo. 33 millones, Juan. Es bastante. El VIH es un virus que se transmite a través de la sangre, de los fluidos sexuales y de madres a hijos. Por eso las madres embarazadas, o sea, le transmiten la enfermedad a los nenes. El VIH no se transmite a través de lágrimas, ni el sudor, ni saliva o los mosquitos. A la hora de tener relaciones sexuales, la única manera de protegerte contra el VIH es utilizando un preservativo cada vez que lo hagas. Ningún otro anticonceptivo que protege las enfermedades de transmisión sexual. El sexo oral, anal, sin protección también puede ser, también puede infectarte si tu compañero sexual es cero positivo, ¿no? El riesgo es considerablemente inferior igual, pero igualmente te infectás. Puede que te estés preguntando, ¿debo hacerme el test para ver si tengo VIH? Todo el mundo debería hacérselo regularmente en realidad. Pero si crees que te has puesto en peligro practicando sexo sin condón o de algún otro modo, deberías ir a hacértelo cuanto antes. Si estás preparado para hacerte el test, el VIH... O sea, el test del VIH puede ser una experiencia estresante en realidad. Si es algo con lo que no te sientas cómodo, o te recomendamos asistir con alguien de confianza, un amigo o alguien de tu familia. Cuando vas a hacerte el test, hay un profesional que te asesora y te prepara para el proceso. Él será capaz de prestarte apoyo psicológico necesario si el resultado es positivo. Si el resultado es negativo, te dará consejos sobre cómo evitar peligro. Claro, y siempre te llevas un preservativo a tu casa. Antes era un chupetín, ahora te llevas un preservativo. Claro, porque recordemos, bueno, que es una enfermedad que los síntomas no aparecen instantáneamente o a las pocas semanas, claro, sino que se presentan síntomas y después hay como un periodo de pasivo, digamos, de la enfermedad hasta que se presentan nuevos síntomas. Claro. La gente que puede estar muchos años sin enterarse que tiene esta enfermedad, pero no se da cuenta, practica sexo con su novia, por ejemplo, sin cuidarse, y esto puede hacer que se contagie, bueno, su pareja y crezca la enfermedad más. Claro. Recordemos que cada 12 segundos se enferma una persona. Claro, o sea, es bastante. Imagínense la cantidad de afectados que va a haber, qué sé yo, de acá a... En este programa, por ejemplo, en esta hora que nosotros hicimos el programa, ¿cuánta gente se habrá infectado? Digamos. Estas son cifras oficiales, no estamos hablando de cosas que... Claro. De cualquier cosa. Bueno, y por último, ¿en qué consiste el test? Hay diferentes tipos de test para VIH, ¿no? Pero el más común es el de anticuerpos. Es rápido, fácil y bastante eficaz. En algunas clínicas puedes llegar a obtener el resultado en 15 minutos. Se conoce como el test rápido, ¿no? Claro. O sea, te dicen ahí al toque después de hacerte el resultado. Es recomendable si crees que puedes estar infectado, esperes 3 meses para hacerte el test, porque así podrás garantizar un resultado correcto. Sin embargo, sabemos que esperar puede ser duro. Por eso algunas clínicas tienen test especiales que pueden hacerse en 12 semanas después, ¿no? De claro. Haber hecho sí, el sí. acto sexual. Lo mejor es que se lo comentes a tu médico o que asistas a la clínica especializada en VIH más cercana. ¿Dónde te puedes hacer el test? En Argentina, en el hospital. Claro, en el hospital del Carrillo. O puedes contactarte con la Fundación Huésped. Para más información pueden meterse en tibilidad.com, noticias, ahí van a estar más informados. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. Bueno, Juan, contame, Para nuestra fiesta, para el acto que es mañana, no se olviden que es nuestro acto de colación, che. Vayan a vernos y a ver cómo recibimos el diploma y nos convertimos en un grejito. Contame, ¿cómo va a estar el clima, Juan? Bueno, para el día de mañana tenemos un día soleado con una máxima de 20 grados y una mínima de 15 grados. Para el día viernes tenemos una temperatura de máxima de 17 grados y una mínima de 9 grados. Para el día sábado, nuestra fiesta, tenemos una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados. Y ya para el domingo va a estar soleado pero con viento. Y la máxima va a ser 19 grados y la mínima de 12 grados. ¿Sabes que odio el viento? Sí, yo también lo odio. Puede lo odio. Llover, nevar, sí. No sé, caer truenos, meteoritos. Sí, eso no me afecta. No me afecta, pero el viento lo odio, boludo. Sí, es lo peor del mundo. Porque aunque haga calor, te agarra frío. No puedes andar desabrigado. No puedes andar a menos que seas que tengas un bote, no te sirve nada el viento. Bueno, chicos, Radio Pandora, odio el viento. En contra de los molinos. Estamos como Don Quijote. Bueno, 428-733 410-669. Ese es el teléfono. Ya estamos cerrando el programa, así que a la noche anunciamos a nuestro ganador por Facebook. Así que no se olviden, el perfil es Radio Pandora. O pueden comunicarse a pandoracpm13@gmail.com, que ahí también estamos esperándolos para el sorteo. Así que bueno, ya saben, el mañana es nuestro acto de colación. Nos pueden encontrar, para comprar las entradas para la fiesta del sábado. Nos pueden encontrar en un rato en el centro, seguramente hasta las 7. Que tenemos que ir a rendir las entradas, recuerden. Sale 20 pesos cada entrada después de la 1. Y va a ser muy jodido colarse, así que bueno. Así que bueno, ya saben. Y... bueno, no se pierda mañana nuestro acto de colación, que ahí vamos a estar repartiendo la nueva edición de las revistas Pandora. Ultra sexy. Ultra sexy, papirris, chuchi. Bueno, un beso enorme para todos. Nos vemos en otra galaxia. Un saludo a todos los presentes.